Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. El espacio semanal de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca sale a vuestro encuentro una vez más, dirigido como siempre por Alberto Sansegundo, para ofreceros una nueva entrega de nuestras emisiones. En el programa de esta noche y en el del lunes que viene, el protagonismo va a girar sobre un libro, una espléndida novela del escritor Julian Barnes, que publicó en nuestro país, el pasado 2019, Anagrama, la editorial que acoge la casi total integridad de la obra del británico. La única historia, pues ese es el título de la decimotercera novela de su autor, se sitúa en los años 60 del pasado siglo para narrar la historia de amor, tortuosa y emotiva, entre Paul, un joven de 19 años, y Susan MacLeod, una mujer 30 años mayor, casada y con dos hijas, ambas mayores también que el muchacho. Narrada con un estilo aparentemente distante y hasta frío, la larga historia, de décadas, de los amantes, conmueve sin embargo, pues pone en juego sentimientos, emociones y experiencias universales. El amor, la inocencia, el paso a la madurez, la búsqueda de la felicidad, el deseo, la atracción sexual, la degradación de los sentimientos, el paso del tiempo, el dolor, el sexo y el placer, las heridas que nos inflige el trato con los demás y tantos otros temas igualmente subyugantes. Junto al interés que encierra en sí el desarrollo de la trama argumental, la única historia resulta sobresaliente por la calidad de la prosa de Barnes, por sus recursos estilísticos, por su sencillez y por una muy trabajada apariencia de despojamiento. En el transcurso de su lectura, he ido seleccionando una veintena de fragmentos relativos al amor, reflexiones, comentarios, citas y apreciaciones varias sobre las diferentes manifestaciones del sentimiento. La pasión amorosa, el enamoramiento, el primer amor, la desgana matrimonial, la ilusión y el sufrimiento amorosos, el encantamiento y la pérdida, el éxtasis y la derrota, el inicial frenesí y la plácida normalidad posterior, la exaltación y el tedio, entre otras muchas vertientes de la experiencia amorosa. Complementando los fragmentos del libro de Barnes, os ofrezco una serie de canciones, algunas muy alejadas del estilo habitual de nuestro espacio, que evocan el amor entre chicos jóvenes y mujeres mayores, salvo en tres o cuatro casos en los que la relación con el tema que centra la novela es algo más indirecta o tangencial. Confío en que disfrutéis de nuestra propuesta de hoy. Si algo he descubierto a lo largo de los años, es que el primer amor sienta una pauta para toda la vida. Puede ser que no supere a los amores posteriores, pero a estos siempre les afectará la existencia del primero. Puede servir de modelo o de ejemplo negativo. Puede ensombrecer a los amores siguientes, o por otra parte, puede facilitarlos o mejorarlos. Aunque en ocasiones, el primer amor cauteriza el corazón. Y lo único que encontrará quien busque después será tejido cicatricial. Devotion, young man, oh. a candle to you. Age ain't nothing but a number. Can I be number one with you? Yeah, young man, older woman, caught up in the rapture of respect and devotion. Young man, falling in love. Young man, older woman, caught up in the rapture of respect and devotion. Young man, older woman, denying feelings and emotion, and still they are falling in love. We try, but we lost every round. It's bigger than the both of us. So baby, let's get down. It's time to stop all these ifs and buts and maybes. What age do we have to be to call each other baby, baby, baby, baby, baby? Just tell me, what would happen if your mother knew you were in here hitting on an old lady like me? Well, you know I don't consider you old, baby. It's just seasoned real well. Oh, yeah, seasoned sex. I know what you're going about. I know what you're thinking about. Sex? Come on, it's more than sex. Let me explain something to you. Go ahead. You have not had sex until you have had an old lady. Oh, yeah? Yeah. Well, you have not had sex until you've had it with a young man who's going to give you as much as you want, as many times as you want. Don't kill me now. Don't kill me. I've got to try. I got to try. Hey, I know your hormones just act up, okay? But if you're looking for seasoned sex, I am your right one, baby. Yeah. Uh-huh. Oh, you little fresh thing. Can't help it, baby. Young man, older woman, caught up in the rapture of respect and devotion. Young man, find myself falling. Yeah, yeah, baby. Ooh, ooh. Young man, hold your own. What are the neighbors gonna say about it? I don't care what they say, just as long as it's me and you, baby. They're jealous, baby. They should be bragging. I know I'm bragging about being with you. Young man, we're gonna be the talk of the neighborhood. Hey, they're gonna talk about Millie Jane. Young man, and no. My woman. Young, young man. Young my man. Woman. Older woman. Young man. No creo en el destino, como quizá ya he dicho. Pero ahora sí creo que cuando dos amantes se encuentran, ya existe tanta prehistoria que solo son posibles determinados resultados. Los amantes, por el contrario, se imaginan que el mundo vuelve a empezar desde cero y que las posibilidades son nuevas e infinitas. Y el primer amor siempre acontece en la aplastante primera persona, ¿cómo puede ser de otra manera? Y además, en el abrumador presente de indicativo. Tardamos en comprender que existen otras personas y otros tiempos verbales. Todo el mundo tiene su historia de amor. Todo el mundo. Puede haber sido un fiasco o no. Puede haberse quedado en agua de borrajas. Hasta puede ser que ni siquiera haya existido, que haya sido puramente mental. Pero no por eso es menos real. A veces ves a una pareja que parece morirse de aburrimiento juntos y no te imaginas que puedan tener algo en común o por qué siguen viviendo juntos. Es porque en su día tuvieron su historia de amor. Todo el mundo la tiene. Es la única historia. We'll be right back. ¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Creo que, en definitiva, esa es la única cuestión. Puedes puntualizar, certeramente, que no lo es, porque no tenemos elección. Si la tuviéramos, sí sería una cuestión. Pero no elegimos, y en consecuencia, no lo es. ¿Quién puede controlar cuánto ama? Si se puede controlar, entonces no es amor. No sé cómo podemos llamarlo, pero no es amor. ¿Sufro un ataque repentino de qué? ¿De miedo? ¿De posesión? ¿De generosidad? Le digo, pensando que ella lo sabrá mejor. ¿Sabes? Como nunca he estado enamorado antes, no sé nada del amor. Lo que me preocupa es que si tú me amas, te quedará menos sitio para las otras personas que amas. No las menciono. Me refiero a sus hijas. Y quizá incluso a su marido. No funciona así, me responde en el acto. Como si fuera algo en lo que también ha pensado y que ha resuelto. El amor es elástico. No se trata de que se atenúe. Más bien añade, no te limita. Así que no tienes por qué preocuparte. Y no me preocupé. It was the 3rd of June. On that summer's day, when I became a man at the hands of a girl almost twice my age, and she came to me just like the morning sun, and it wasn't so much her words as such. burned up and down my mind. For she was there and gone, without one regret. But she continues on like the words of a song I could not forget. I could not forget. Song. The time was right, the night was long. Remember Desiree, oh Desiree. And though somehow I knew I could only have you till the morning light. The night was long, the time was right. Tendemos a encasillar en una categoría preexistente cualquier relación nueva que entablamos. Vemos lo que hay de general o común en ella, mientras que los protagonistas solo ven, perciben, lo que es individual y particular para ellos. Nosotros decimos, era de esperar. Ellos dicen, qué sorpresa. Una de las cosas que pensaba de Susan y de mí, en aquel entonces y ahora de nuevo, tantos años después, era que a menudo no había palabras para nuestra relación. Al menos, ninguna que encajase. Pero quizá esto sea una ilusión que todos los amantes tienen sobre sí mismos, que escapan a toda categoría y descripción. It was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid, one tin in the shade, and the pavement was steaming. I told Billy Ray in his red Chevrolet, I needed time for some. I was just walking by when I looked in her eye, and I swore it was winking. She was 31 and I was 17. I knew nothing about love, she knew everything. When I sat down beside her on her front porch swing and wondered what the coming night would bring. The sun closed her eyes as it climbed in the sky, and it started to swelter. Down the front of her gown, and I thought it would melt her. She threw back her hair like I wasn't there, and she sipped on a Julie. Her shoulders were bare, and I tried not to stare when I looked at her too. She looked at me, I heard her softly say, I know you're young, you don't know what to do or say, but stay with me until the sun has gone away, I will chase the boy in you away. And then she smiled. Then we talked for a while. Then we walked for a mile to the sea. We sat on the sand, and a boy took her hand. But I saw the sun rise as a man. Gone by since I looked in her eye, but the memory lingers. I go back in my mind to the very first time and feel the touch of her finger. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a dim. Aún no tienes teoría sobre la vida, solo conoces algunos de sus placeres y sus penas. Crees todavía en el amor, sin embargo, y en lo que es capaz de hacer, en que puede transformar una vida, hasta la vida de dos personas. Crees que es invulnerable, tenaz, capaz de derrotar a cualquier adversario. De hecho, hasta ahora, es la única teoría que tienes de la vida. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, we got a thing.

cuando una noche desperté y la vi que se lanzaba sobre mí como unas tijeras de podar sus matas mientras me juraba que no iba a ver a otra mujer jamás. Me puse la ropa y salí corriendo entre amenazas que no puedo repetir. Me puse la ropa y salí corriendo sin sueños dorados, pero a salvo el honor. No tenía una nueva definición de amor. En realidad no examinaba lo que era y lo que podía entrañar. Me limitaba a someterme al primer amor en todos sus aspectos, desde esa caricia en que se rozan las pestañas hasta el absolutismo. Todo lo demás no importaba. Naturalmente existía el resto de mi vida, tanto presente, mi licenciatura, como futura, empleo, sueldo, posición social, jubilación, pensión, muerte. Podría decirse que postergaba esa parte de mi vida, solo que no era así. Susan era mi vida, lo demás no lo era. Todo lo demás podía y debía sacrificarse, sin saberlo o a sabiendas, cómo y cuándo fuera necesario. Aunque sacrificio implica pérdida. Nunca tuve un sentimiento de pérdida. No. pero yo quería que la cara de Susan estuviese presente en todo momento. Sus ojos, su boca, sus preciadas orejas con sus elegantes hélices, su sonrisa, sus palabras susurradas. Por ejemplo, yo estaba tumbado boca arriba, ella encima de mí y con sus pies entre los míos, y aplastaba la punta de su nariz contra la punta de la mía y decía: «Ahora nos vemos los ojos». Dicho de otra forma, yo tenía 19 años y sabía que el amor era incorruptible, a prueba del tiempo y del deterioro. In the wind, in the wind. en alguna parte, en alguna novela que leyó posteriormente, había tropezado con esta frase. Se enamoró como un hombre que se suicida. No era totalmente así, pero en un sentido no tenía elección. No podía vivir con Susan. No podía emprender una vida independiente sin ella. Thank you. Con Maggie May, el clásico de Rod Stewart, cerramos este primer programa de la breve serie de dos que Buscando Leones en las Nubes dedica a la única historia, la espléndida novela de Julian Barnes sobre la pasión amorosa entre un inocente joven de 19 años y una mujer madura, casada y casi 3 décadas mayor que él. Entre los interesantes fragmentos del libro, que recogen reflexiones sobre el amor, han sonado las canciones, cuya letra está centrada en casi todos los casos en el mismo tema del libro, interpretadas por Millie Jackson, Claudio Baglioni, The Police, Orleia, Neil Diamond, Bobby Goldsboro, Billy Paul, Silvio Rodríguez, Erykah Badu, Stevie Nicks y el citado Rod Stewart. Con su mención y con la esperanza de que hayáis disfrutado del espacio, me despido hasta dentro de 7 días, cuando os ofreceré una nueva selección de textos de la estupenda obra del británico. Pasad una buena semana. Adiós.